Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Con la intención de solucionar quejas puntuales de los usuarios de la salud en Dos Quebradas, la Superintendencia de Salud citó a algunas EPS y con la Secretaria de Salud del municipio, Nini Lorena Acevedo Pérez, escucharon a muchas personas que debían haber sido atendidas por las EPS cuando tuvieron el problema, y no frente al superintendente Norman Julio Muñoz. Algunos de esos casos fueron solucionados por las EPS allí presentes y parecía como ya preparadas para hacerlo ante la máxima autoridad de la salud en Colombia. La Superintendencia de Salud de Colombia creyó encontrar solamente a quienes tenían problemas con las EPS y no a los que se preocupan por la salud de todos, y fueron sorprendidos por cuestionamientos muy elocuentes de miembros de los comités cívicos y de la Red Nacional de Veedurías que el señor Muñoz, en medio de una arrogancia fastidiosa, no pudo contener. Y es que cuando una entidad como esa, que tiene la obligación de hacer cumplir las normas vigilando toda la cadena de prestación de servicios de salud y multar a quienes violen las normas, como lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, se limita a solucionar algunos casos puntuales, tal vez escogidos con anterioridad en presencia de las EPS, y no darle cabida al descontento colectivo con las políticas de la salud en el país, es porque le falta compromiso o posee un total desconocimiento de las funciones de una superintendencia. No puede venir el superintendente Muñoz a Dos Quebradas y anunciar una investigación contra el Hospital Santa Mónica porque alguien denunció que solo con el aval de un concejal le prestaron asistencia médica, situación que rechazó en forma contundente. Pero olvidar por conveniencia que al hospital le deben 11 mil millones de pesos las EPS, padece de toda coherencia. Tampoco puede el señor Muñoz pretender que los usuarios olviden lo que hace Asme Salud y Café Salud en Risaralda, quienes le reclamaron al superintendente respuestas a la crisis de la salud son los que piensan en el colectivo. Los que presentaron sus casos en particular también tienen el derecho de buscarle la solución a sus dificultades. Y el resto de esta sociedad inerme, víctima del atropello, pero testigos silenciosos, incapaces de protestar y de enfrentar al opresor, a los que quieren mantener en secreto las posibles soluciones a nuestros problemas sociales, económicos y de toda clase, los quisiera retar a pensar en el futuro de sus hijos y nietos y a decidirse de una vez por todas. O le hacen frente a la corrupción, o por favor, no estorben. Corrupción es el peor de todos los males porque nos envuelve a todos. Y cuando los victimarios superan a las víctimas, es cuando realmente estamos perdiendo la guerra por la convivencia y la lucha por nuestros derechos. Esta sociedad permeada por la desconfianza, la pérdida de lealtad, la disminución de los valores, el irrespeto al derecho de los demás y por el concierto de politiqueros corruptos, no podrá resistir propuestas superficiales ni planteamientos banales y torpes como los objetivos de la visita a Dos Quebradas de la Superintendencia de Salud de Colombia. No debemos olvidar cuáles son los escalones de la salud en este país. Uno es el gobierno que recauda nuestros impuestos y debe pagar por la salud de los colombianos, como lo manda nuestra Constitución. Dos, los intermediarios o EPS que reciben el dinero del Estado y deben pagar a las IPS, que son las que prestan los servicios. Tres, las IPS que prestan directamente el servicio a los usuarios, subsidiados y no subsidiados. Cuatro, el usuario. Los colombianos que pagamos los impuestos y que cuando el gobierno debe proteger a sus ciudadanos, aparecen los buitres de los intermediarios y se roban nuestro dinero. Así de simple. Y lo más grave de todo es que el gobierno no quiere hacer nada para evitarlo. Y solo viene el superintendente de salud a Dos Quebradas a solucionar algunos casos puntuales y no puede responder a las verdaderas necesidades de los usuarios en Risaralda. Entonces, ni que vuelva. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenos días y muchas gracias.